fue a mitad del torneo de apertura que se tomó la decisión, así que bueno, se manifestó en el momento indicado como para que todos sepamos cuál era la situación y también para el club poder manejarse con tiempo en el tema del reemplazo y también los jugadores que puedan aprovechar tanto ellos como en mi caso los últimos meses, los últimos partidos de aprendizaje, de compartir y demás. ¿Por qué esta decisión? No, personal, totalmente personal. Hace 5 años que estamos en el club, 5 años tiene mi hijo menor, así que viene en parte por eso, porque no hemos parado tampoco al ser siempre competitivo, gracias a Dios, jugando hasta la última instancia, creo que siempre tenemos 4 semifinales y eso indica que jugamos hasta el último partido del torneo, en tanto apertura como clausura, después hizo un torneo largo y terminamos segundo, siempre compitiendo y no hubo un parate, salvo la pandemia, pero aún así seguíamos entrenando virtualmente, preparando lo que iba a ser el post-pandemia. Y bueno, en medio de un parate de la apertura, donde la otra zona tenía 2 fechas atrasadas, fueron 15 días que el fin de semana los pasé en casa con mis hijos, con mi señora, y bueno, ahí fue un poco el quiebre o el replanteo de decir que 2023 quizás era un poco para descansar y aprovechar ese momento que gracias a Dios por el fútbol no lo había podido tener porque significaba que Uribe estaba siendo competitivo en la liga. Ahora, ¿qué balance haces de todo este tiempo de trabajo? Y bueno, del mismo modo, ¿a qué le atribuís tan buenos resultados? Porque es cierto esto que vos decís, han cambiado los planteles, han cambiado los nombres con los cuales te tocó trabajar. Sin embargo, en cada uno de los años y periodos incluso, tuviste buenos resultados. No, se debe al trabajo, sobre todo a la forma de trabajar, a la forma de ser, del trato a los jugadores, del club también, de la comisión. Hubo 2 comisiones distintas, pero las 2 mantuvieron el perfil o el objetivo en sí general del club, que era el buen trato de los jugadores, tanto a los propios como a los que se acercan de afuera. Así que creo que fue algo mancomunado entre la comisión, el cuerpo técnico, también los jugadores, donde se proponía trabajar, aprender, disfrutar, y creo que dentro de esas cuestiones y algunos otros detalles fue que nos volvimos competitivos. Yo creo que también al proponerte cada campeonato clasificar o estar entre los mejores 8 y poder pasar a esta instancia definitiva, creo que era como siempre un escalón más, tratar de superarlo, y eso fue lo que intentamos. Nos faltó la frutilla del postre, o nos faltó, fue el último partido del año, pero no dejamos de intentarlo en ningún momento, y bueno, creo que esa es un poco la explicación a por qué fuimos competitivos durante todo este tiempo. Estamos hablando con Mauricio Martinoni, el es actualmente ex técnico de Uribe, del Furgón, quien hace poco quedó eliminado en semifinales de la Liga de Lobos. De hecho, en estos momentos se están jugando la final, los Naranjos y Provincial, donde la ida la ganó el último campeón por 2-0. Y en base a esto, cuando te tocó tener que comunicárselo, de decirle a los jugadores con antelación, y también a lo que es la comisión directiva, ¿cómo lo tomaron? ¿Qué te dijeron? Y bueno, ¿cuál fue, más que nada en este caso la comisión directiva, la resolución que empezó a transitar o con la cual empezó a avanzar? Creo que todos entendieron el porqué, sobre todo después de tanto tiempo estar ahí, estar, bueno, como te decía, en la competencia y también darle la posibilidad de un respiro a ellos también por el tema de la exigencia, de la obligación. Así que bueno, se pensó eso, lo entendieron, no hubo ningún rechazo, así que siempre apoyando la decisión. Se insistió hasta el último momento, hasta hace poco también, de si había alguna modificación en la decisión, pero ya lo tenían en claro que no era ni por ello, ni por los muchachos, ni por no haber salido campeón, que si no era por algo personal, que bueno, espero ahora poder aprovecharlo y descansar un poco. Eso es la cuestión. el descanso, el parate, aprovechar a mi familia, a mis hijos, hacer cosas que no he hecho hasta ahora, pero el movimiento en sí de la comisión fue siempre de apoyar y de acompañar hasta el último. Así que nada, yo tengo palabras de agradecimiento. ¿Y cómo va a seguir esto? La verdad que nos hemos juntado a comer un asado el fin de semana con parte de la comisión, parte de los jugadores, pero nada, no tocamos el tema. La verdad que disfrutamos el momento y sabemos que lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir charlando, pero no, en sí no sé nada de cómo van a continuar. Vos ya te desvinculaste totalmente, no están entrenando ni realizando partidos amistosos. No, terminamos de competir, ya también estaba programado así, y se le dio descanso también a los jugadores que gran parte vienen del proceso inicial, así que también venía bien el parate para ellos, para descansar y estar casi en la misma como yo también estaba, de estar tanto tiempo dedicándole horas y horas a esto. O sea que tampoco sabés cuál podría ser o por dónde podría venir tu posible reemplazo. ¿Será algo que se tratará más adelante, por esto que me decís, con el contacto que tuviste con la comisión? No sé si ya hubo algún contacto antes, a mitad de año, o van a esperar, porque no lo hemos charlado. Y la propuesta de mi lado es que, bueno, che, cuando sientan necesidad de que tenga que compartir algún tipo de información, lo que sea, con el cuerpo técnico entrante, voy a estar ahí. Y después lo que le dije, soy del pueblo, soy hincha del club, así que voy a estar alentando seguramente desde afuera cuando pueda ir a la cancha, sino bueno, a la distancia. ¿Sentís que se viene un fuerte recambio en el equipo? Con tu salida, y bueno, salida que quizás se puede dar de nombres de importantes dentro del plantel. No lo siento así porque en sí se viene trabajando con muchos chicos de inferiores del club. Este año fue el que más debutaron o han llegado a debutar en primera división, tanto en la apertura como en la clausura. Hay casos en los que ya están consolidados en primera y la idea es siempre tener una base. Eso es lo que se habló acá a inicio de año con la comisión, de qué querían, qué pretendían, cuál era el proyecto. Y bueno, creo que eso también no quería resultados, por eso lo nombraba. El saber qué quería la comisión, el saber cómo lo quería llevar, eso es una pata muy importante de la mesa, así que creo que van a tratar de mantener la estructura y seguramente seguir consolidando jugadores en primera división porque hay material. La verdad que yo fui muy contento, muy conforme con el material que hay en Uribe en sí, con los jugadores oriundos ahí del pueblo y de las inferiores, porque la verdad que he sorprendido por la gran calidad de chicos que hay, de jugadores y el potencial que tiene para seguir explotando. Mauri, ¿cómo sigue tu situación, tu carrera? ¿Haces un parate y quizás en algún momento podés llegar a retomar? Por esto que me decís y que la decisión es personal, ¿te alejarás del fútbol por un tiempo? Sigo dolido por el tema de no haber podido ganar algo después de 4 semifinales, 3 haberlas perdido por penal, porque la verdad que no me quedo con lo último, sino que fueron 5 años, 4 semifinales, 2 cuartos de final, un segundo puesto, y creo que acá en el fútbol muchas veces podés hablar de los procesos, de cómo llegas a eso, pero yo soy convencido de que lo único que importa es ganar, y estoy dolido todavía con bronca, siento que no. De que no es para uno, porque estuviste siempre tan cerca, las últimas dos ganando la serie y faltando 5 minutos te toca de los penales. Nada, todavía sigo haciendo ese duelo, pero me encuentro también con la posibilidad de hacer otras cosas, nada que ver con el fútbol, por ejemplo, estar con mi familia todo el tiempo, y la verdad que me voy a pensar, creo que di todo, la verdad que estoy vacío y bueno, no me hago la cabeza a corto plazo de volver a dirigir, porque por un lado estoy golpeado todavía y por el otro, bueno, aprovechando a cumplir lo que me llevó a tomar esta decisión.